oscuro no es más que el único lado posible. Libertad, democracia, petróleo, resuenan en mi boca y justicia es mi nombre. Mi justicia. El imperio llega hasta donde los ojos no ven. No habrá sitio en el universo en donde puedan esconderse. O están con nosotros, o están en contra de nosotros. Están conmigo, o a favor del terror. Señor Lagartija, Obi-Wan never told you, I am your father. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por el nombre del niño elefante! ¡Bush es mi padre! Yoda me lo dijo, pero habla tan raro que no le entendí una mierda. ¡Oh! ¡Obi-Wan! ¿Por qué no me enviaste un mensaje de texto? ¡Harrison Ford! ¡Qué joven se te veía en el Imperio Contraataca! ¡Padre! ¿Qué quieres que haga? ¡Joder! ¡A tomar por culo! ¡Oh, mierda! ¡Odio las versiones traducidas! ¡Prefiero los subtítulos! Pinche lagarto, en los sueños no hay subtítulos. ¡Ah, carajo! ¡Era solo una pesadilla! ¡Y estoy llegando tarde al programa! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 84ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo. ¿Ha llegado? Sí, ha llegado. Y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, fanáticos de los pinches sables láser! Ya está, el único es, está así con cara de sueño, que parece un chino. Sí, que sí, tuve una pesadilla, cabrón. Excitado a la vez. Tiene una pesadilla. Sí, que sí, tanto hablar de Star Wars, Star Wars. Madre de Star Wars, ¿no? Hace cinco meses. Ah, el capitán Roger Vinito también excitadísimo. Sí, que sí, tiene el casco. Sí, el casco, el sable es láser. ¿Es el capitán o es mi padre? Es súper chafa igualmente. Ese casco, yo entiendo. Bueno, que usted son como, muy pinche caros. Como, sí, que toda una generación responda. ¿A qué ha sido aparte dedicado? Aparte, fue de los primeros. Sí, pues parece es más verdad, una cacerola igualmente. Bueno. Bueno, todo cambió. Listo, todo cambió, es sí, verdad. Sí. Lo que no cambió es que sigue habiendo Star Wars. ¡Ay! Impresionante. Señoras y señores, vamos a comenzar el programa de hoy presentando a la tripulación de esta nave de María Tijuana. Chafa, decadente, económica, pero encierra los ojos y uno cuando se siente blandiendo así como, ¿no? ¿Quién no es ser humano el de esta generación que no haya visto? No estoy entendiendo. No, digo, el que haya visto Star Wars. Ah, sí. Perteneciente a esta generación. Y no haya querido en algún momento, en el episodio 5, en el estreno, en el 6, ¿verdad? Haya querido tener un sable láser, no es humano. No creo. Debería revisar e ir a un psicólogo, es verdad, amigo. El Nico tiene su yo sé sí. Que, perfecto. Señoras y señores, vamos a presentar sable láser en la mano. Eso es lo peor. Lo tiene todavía. Porque en algún momento van a valer, ya valen bien pinche caros, güey. Estás esperando que suba. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar al capitán. Vamos a ver, es así, tampoco es tanta pompa. Él es el capitán Roger Vinilo. Uno de los más fanáticos. Es verdad. Podemos contar inclusive que tiene un tatú, ¿no? Sí, es verdad. Un tatuaje de la Guerra de las Galaxias. Uno de los pocos tripulantes tatuados de esta tripulación. Señoras y señores, presentamos ahora. ¡Ya la ha visto! No sé cómo hace. La he visto antes que Luke Axel. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, cuyo tatuaje no tiene nada que ver con el mundo del cine. No, que no. No. Señoras y señores, con usted, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí, que sí. pero es nuestra princesa. Sí, es nuestra princesa. ¿Por qué no te peinas como la princesa? No, tiene mucho más pelo. Claro, es que es unas trenzotas. Bien, sí, claro. Pero no, no quedarías bien. No, señoras y señores, gusta, sí, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sí, que sí, es nuestro Yoda. Sí, es nuestro Yoda. Pero es más pinche cabrón, es verdad. Se pone más rápidamente, ¿no? Yo es más paciente. Sí. Está bien, eres nuestro Jedi. Jedi, ahí te quedas, ¿eh? Bueno, ya no mames, al carajo. Sí, ya no mames. Señoras y señores, estamos listos para encarar este camino hacia ningún lugar. Partir una madera, cortar una cadena, saltar un muro, cambiar de parecer, reconocer la ignorancia, elevar el pensamiento, sufrir sin dolor, apedrear el pasado, saltar sobre el fuego y comprar la guía de instrucciones para vivir que solo te sirva para envolver el horizonte de los destinos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Qué grato es ver cuando un amigo llega a su techo absoluto. Sí, es muy grato. En cuanto a confección de mensajes y contenido se refiere. Señoras y señores, estamos hablando del Adolfo del Tucumán. Y él ha buscado. Adolfo. Recordamos los tiempos cuando él se acercaba a la nave y decía, ah, culo, teta, yo quiero, sí, porque sí, me sí toco, que mi profesora, que esto, que... sus inicios. Ay, sus inicios, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha llegado a su techo ya cuando nos contó de sus perros que él entrenaba para cazar gallinas. Exactamente. Lo cual es una actividad realmente... bella. Podemos decir bella, pero de vagancia, realmente sí, de, sí, hueva, sí, sí, de hueva. Porque para entrenar un perro para cazar una gallina no hay que hacer mucho. De hecho, él lo confesaba el y decía, simplemente... caza gallinas. Caza gallinas. Sí, sí. Y aquí nos cuenta más sobre esta historia. Ah. Dice, el entrenamiento de los perros es psicológico, ¿eh? Ah. No es tampoco tan, ah, salgo a la calle con mis perros, ah, oh, coche la gallina. No, no, no. Él, entonces, dice, ellos son cazadores por instinto. Claro. Son fox terriers pelo liso. Sí, dice, sí, más conocidos como ratoneros. Así que lo único que hice fue traumar con una gallina al más grande, a Chicho. Aquí tenemos la fotografía que ustedes pueden ver a derecha mire, de pantalla. Trauma. Este es Chicho, este sí es Coco y este es Cacho. Así llaman los tres fox terriers pelo, ajá, corto que tiene entrenado nuestro amigo el Adolfo. Chicho, Coco y Cacho. Chicho es el más grande. Sí. Y como él estudió en los libros que los perros igualmente responden naturalmente como al sistema de jaurías, digo, yo entreno al mayor, los demás lo seguirán como líder. Perfecto. Hay unos estudios, esto sí le ha llevado años al Adolfo. Entonces se dedicó al entrenamiento de Chicho nada más, dejando a Coco y a Cacho que hagan lo que quieran, no importa, sí, porque ya Chicho los iba a absorber, ¿no? Dentro de la comunidad. Lo bueno, Coco y Cacho simplemente lo imitaron y bueno. Y aún más que un entrenador, sería un motivador, dice. Ah, es mucho más moderno. Es más moderno, porque sí, entrenador sí suena así como a década del 30. Sí, sí, sí. En cambio, un motivador. Un motivador es distinto. Le da dinamismo a, claro, la situación. Claro, le afecta, motiva, sí, al can. El can puede estar desmotivado y él va y le dice. Así que si usted, señora, señor, tiene un perro que no sabe para qué mierda le sirve, motívelo. Incluso, motívelo o llame al Adolfo al Tucumán, sí, sí, al el teléfono que figura servicio en pantalla, sí, que, por supuesto, el Adolfo presta servicio y le puede motivar al perro. En lo que usted desea, si quiere un perro faldero, se lo motiva para faldero. Si lo quiere para cazar, se lo motiva para cazar. Él los motiva. Dice, las gallinas en mi cuadra andaban por la calle. Sucede que mis vecinos crían las gallinas igual que a sus hijos, en la calle. Ajá. Dice, ah, si yo tengo dos hijos, un varón, una nena y tres gallinas. Sí que sí. Y todos a la calle y a que los críe la calle. Así que andaban por la calle y güey. Así que los perros se confundían una gallina con un pendejo, más de una vez, con un chamaco. Ah. Claro. Y porque los vestían con las plumitas. Claro. Cuando le sacaban, hecho, todas las plumas a las gallinas para hacer el puchero. La despellejaban para el puchero. Las plumas volaban. Realizaban trajecitos de pluma, sí, que le colocaban a los niños. Porque además los niños estaban pringosos, estaban pegajosos, estaban tan sucios, sí, sí, roñosos, sí, por las calles y las plumas se le pegaban. Sí, sí, sí. Entonces había momentos donde los perros Chicho, Cacho y por supuesto Coco decían, ¿qué tamaño de gallina? Y se le iban al humo. Pero claro que sí. Pero bueno, dice, ahí los perros se confundían. Una vez casi, dice, me retaron por eso, porque decían que yo hacía que mis perros mordieran a los niños. No, no es así. Ahí les mando una foto de los tres perros que las que están viendo ustedes en pantalla. Si usted tiene un niño que es una gallina, bueno. Claro, y acá está el árbol familiar. Acá está el árbol familiar. Chicho es papá de Coco. Ajá. Y Coco es papá de Cacho. Perfecto, es decir, la trilogía directa, ¿no? De padres e hijos. Es decir, deducimos que Chicho, y deducimos bien, es abuelo de Cacho. Póngale, ¿no? Claro. Ahí está. Dice Tons, Cacho es nieto de Chicho. ¡Guau! Dice Adolfo, con una bandera de Irlanda envuelta en el cogote, es decir, en el cuello, y cazando gallinas con sus perros, a los cuales ha motivado más que bien Chicho, Coco y Cacho. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Cuando Lady entró al túnel, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola cabrones, se escribe Jazz desde Juliaca para mandarles un saludo a mis pinches patas de mi barrio el 8 de noviembre. Gracias, volveré a escribirles. Daniel Durán es de Barcelona, Cataluña, España. Hola Daniel. Y se sospecho que unos hijos de puta que parecían confiables no son más que unos mártires de su mierda. Unos personajes de mi historia, los cuales parecían estar en juicio, ahora son los mejores amigos. Me cago en su puta madre. A ver si empezamos... No hay que confiar en nadie. A ver si empezamos a hacer las cosas sinceramente y no hipócritamente. Usurpadores de la tranquilidad. Joder puta, maldigo a los hipócritas. Dice Daniel Durán, que en realidad es un mensaje bastante... esto podría venir en esta versión, por ejemplo. Odio a todos mis amigos, son unos hipócritas y que se vayan todos a la mierda. Póngale ese. Sin embargo, la pluma de Góngora y Quevedo ha venido marcando de esta manera que ha merecido nuestra atención y nuestro beneplácito al recibir de Daniel Durán semejante despropósito, ¿no? Por parte de una menta de madre. Sí que sí. Dice Yana para sus amigos y conocidos. ¡Hey! Soy Mónica, de Perú, pero que vivo en Zamorano, Honduras. Ahora, Mónica. Ahora aclaramos la situación, para que le culturicen, les cuento que Zamorano es una universidad agrícola. Mi papá se mudó para acá para tomar el cargo de decano de la Facultad de Agronegocios. Acá yo no consigo un puto trabajo. Conseguí un trabajillo en el que tenía que organizar currículum vitae, dice. Donde vi... Ah, sí. Organízame. Claro. Los lindos, pónmelos de este lado. Los que se vean bien gachos, pónmelos de otro. Es increíble que en una empresa revisen los currículum o los tenías que guardar como no, para nada más, claro, archivar. Los tenía que guardar para archivar. Los organiza. Claro, en realidad el currículum vitae sirve para limpiar el culo de lo de nada de sí la gente sí. De la empresa. Pero esto lo sabía y entonces decía, los de papel fino me los deja a un lado. Claro. Y los que sean de papel más grueso, déjalo que lo hacemos papel reciclable o algo. Póngale, sí, sí. Pero esta estaba en funciones justamente de esta amiga Mónica, dice. Así que donde, bueno, vi pasar acá todo. Todos los que pasan por aquí tienen postdoctorados o mínimo doctorados. Voy. Y yo solo soy licenciada en economía, dice. Saben, esta vida pesta. Si es que hay un Dios, ¿por qué no me hizo súper inteligente? Y que las universidades no se peleen por darle un máster en finanzas a quien sea, dice. Yo no sé quién inventó eso de que tú puedes hacer lo que quieras. Que yo no soy millonaria, dice, y como para ir a Stanford o Harvard. Así que si fuera... Bueno, en síntesis, ella dice que su voluntad... Tú puedes hacer lo que quieras entre estas cosas. Claro. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, claro. Mónica. Elige entre ordenar currículum vitae en las facultades Zamorano o volverte al Perú o quedarte en tu casa. O cucú por gol. Claro. Puedes elegir. Pero si tú, de todas las elecciones que nosotros te proponemos aquí, me sales con estudiar en Harvard o en Stanford y no tienes un duro... Cada uno tiene su abanico de posibilidades. Claro. Alguno así lo es tiene... el mundo. Alguno lo tiene más reducido. Claro. No, y alguno... Ni abanico. Mira, créeme, Mónica, algunos que ni abanico tienen. Ah, así que agradece sí. Que al menos tú tienes un pequeño abanico para aventarte un poco de aire, ¿eh? Así que bueno, nada, ahí está. Tampoco es conformarnos con lo que no tenemos, ¿eh? ¿Verdad? No, siempre hay que creer el abanico cosa. Del otro. Así que bueno, te vas para Stanford ahora, haces tu valija, te paras en la puerta sí que de Stanford sí. Y el primero que sale de Stanford dice, yo quiero estudiar aquí. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Exacto. ¿Por qué? Porque dentro del abanico de mis posibilidades no estaba planteada esta y a tomar por culo. Y entra ahí y estudia. Y el listo, sí. Y luego va a tener que quedarte esclava ahí o algo porque te lo cobra. Ah, sí, de Stanford sí. No sale nadie sin dejar $1,000,000. Bueno, Eduardo es de Buenos Aires, República Argentina. Hola, Eduardo. Lo primero que iría era salir e ir a pegarle una flor de puteada a mi suegra. Un día antes que el mundo se... Parece que la suegra le tiene los cojones adentro de la nevera como y para que... él no puede decir ni... Y él no puede decir nada. Mierda, sí. Porque putear a la suegra significa putear a la madre de su esposa. Y por claro, lo tanto sí, su esposa sí. Sale en defensa de su madre. Y sí, por lo tanto sí. Tiene un lío que le provoca no tener sexo a lo mejor por 2 meses. Ah, no, eso es terrible. Claro, entonces Eduardo se la prefiere aguantar y luego veremos, dice. Por lo menos unas 2 horas, dice, con toda clase de insultos que se me ocurran. ¡Ah! Dice, y la verdad, creo que me iría al otro mundo re contento, dice, en fin. El resto del día escucharía la radio, que es lo más, en vez de me hacen cagar de risa, saludos a todos en la radio. Y a la suegra de Eduardo, sí, le estamos diciendo un merecido chingazo. Sí, sí, porque nosotros la podemos balear. Sí, porque no es nuestra suegra. Claro. No es ni de parte de Eduardo, ni nada. No. Que nosotros podamos o no tener sexo no está relacionado con la suegra, claro, de Eduardo, sí, con la que por otra parte póngale, no tendríamos sexo, porque no. Es una pinche vieja que habla. La mujer de Eduardo, bueno. La mujer de Eduardo quizás en una pero bueno, está con de Eduardo, ahora, sí. Con Eduardo a lo mejor uno se pone cariñoso. Se le va a hacer, Eduardo, sí, esa barbilla. Pero con la suegra de Eduardo. No. Por lo tanto, señora suegra de don Eduardo de Buenos Aires, Argentina, ¡chingue su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Sí, soy yo de nuevo. ¿Cómo? ¿No me leyeron antes? Bueno, acá estoy de nuevo, no importa. El ¿quién caso es? Que sigo viviendo es el... No lo reconozco. No, el pelado Franco de Trelew, que se está cagando de frío, que no le terminaron la casa y todo eso, y nos manda el mismo mensaje, dice que no terminaron todavía. Ey, cabrón, los obreros, no leído. Y estaba muerto de frío. No has leído. No, pero él no se escucha por una retransmisora. Y en la retransmisora... Puede que haya pasado algún problema. Claro, puede que haya... Igualmente Trelew es... Sí, Trelew es así, siempre lo pasa. Así que, querido amigo... te habrás quedado dormido antes de póngale escuchar el comentario y el mensaje. Franco, un abrazo, abrigate. ¿Te han terminado la casa? No se la terminaron, güey. Entra y diles. Sí, ya, entra. Salgan todos. Vayan a dormir allá y yo vengo aquí. La casa está con agujeros, faltan ventanas, faltan cosas. Güey, se va a cagar de frío, peor que en el tráiler, por favor. Hola, hijos de Minerva y Jacob Ludwig Carl Grimm y William Carl Grimm, dice de los hermanos Grimm. Dice, bueno, desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Ray Reloaded. Hola, chicos. Dice, estoy confundido en el trabajo que estoy haciendo acerca del niño elefante. ¿Qué sentido tiene el término de decisión en sus historias? Lo pregunto porque sus personajes diferentes siempre terminan mal. Dice, dentro de una tradición de literatura fantástica o Märchen, como es el género específico. ¡El niño elefante marca el camino! El niño elefante da una línea. Se reconoce. Y termina mal, depende. Termina mal, ¿no? Y a veces termina mal, han claro. Terminado lleno de lana muchos. También. Dice, reconoce la diferencia. No quiero meterme con esto, ¿sabes por qué, querido amigo de Michoacán, San Pascualito Rey? Porque hay algunos mensajes que han llegado últimamente que critican ciertas versiones del niño elefante. O sea, no se han entendido algunas metáforas. Y es más, uno lo leeremos mañana porque nos pide específicamente el oyente que lo hagamos el viernes. En síntesis, bueno, está chido. ¿Qué pasa con el niño elefante? Ah, que dice que al final el niño elefante justo lo único que provoca es como una especie de sustituto de Dios, y si Dios no existe, y luego llega otro mensaje diciendo, por favor, no la caen en el programa, no hablen de Dios, entonces nos prohíben hablar, ¿y por qué? Y otro dice, pero ¿por qué no van a hablar de Dios si Dios no existe? Y así está, y se torna aburridísimo. A mí me vale madres. Disfruten del niño elefante, sí, y los que sí. No, vale madres, niño elefante, no jodas, ya está bien, tranquilos. Y quien quiera saber más acerca del niño elefante, que le pregunte a San Pascualito Rey, porque seguimos mucho, insistiendo sí. Que es una de las definiciones más lúcidas que ha dado sobre el niño elefante. No en es la parte de enlaces, sí, del sitio en caso, ahí hay una, en canaltrans.com, cuando dice dónde, cómo definirías al niño elefante, aparece San Pascualito Rey Reloaded dando unas declaraciones muy lúcidas. Digo, no es el niño elefante, es esto, no. Pero está chido para aquel que le guste la teología, esas cosas, pero, es un hombre muy lúcido, ya lo sabemos. Sí, sí. Pero disculpa que te salté así, pero se torna medio viscoso todo esto. Bueno, desde el Perú, desde Juliaca, llega alguien a decir, hola cabrones, ¿qué tal, pedo? Con sus chistes que les mandan, yo les doy uno. Ahí va, había un perrito que se llamaba... ¿Había un perrito? Sí, me hace acordar el nombre del perro del lobo, que se llamaba Perrito. Ah, sí que sí. El nombre del perro del lobo es Perrito, el lobo de Momotlán. Dice, bueno, un perrito que se llamaba Cuento, y estaba paseando por la calle y lo pisó un carro. ¿Y qué creen? Se acabó el cuento. Digno, yo no sé por qué no está firmado por el Interno 761, sí, sí, sí, esto realmente. Cuando llegan de parte del Interno 761, nosotros le damos la bienvenida, sí, porque sí, ya sí. Es como un género aparte. Cuando llegan de otras partes, cabrones, por favor, Hola amigos de la María Tijuana, les escribo para decirles que amo a Gilma. Bueno, vamos a mejorar un poco esta situación de amores, de chistoretes y de mamadas. Ya me he puesto de mal humor, cabrón. ¿Dónde está? A ver, alguien que nos dé una confianza absoluta de que lo que llega... ¡Ah, Isaac de Tabasco! ¡Hola, Isaac! Isaac de Tabasco nos cuenta de que, bueno, de la La novedad es que cumplí años, así que aquí estoy. Dice, me estoy volviendo cada vez más viejo, pero a la vez me pongo como Pierce Brosnan, dice, o Sean Connery. Dice, bueno, más interesante para las mujeres y quinceañeras. Quizás por primera vez en la historia me dedicarán un cumpleaños feliz, ya que nunca me han honrado con semejante gratificación. Ustedes, saludos a todos. Y aquí estamos un año más de Radio Escucha Fiel. Postdata, chiquilas. Ese es el camino de la vejez. Sí, te pones mamón. Los hombres se van poniendo viejos. Sí. Y las mujeres se van poniendo viejas. Las mujeres se deprimen si no tienen lana. Y los hombres se creen más chingones. Sí, ahí sabes que estás mal. Y aparecen así unos viejos vinagres. Claro, que dicen, que se van tocando en la entrepierna y dicen, las niñas. Las jóvenes me parece que les vuelvo atractivo. Sí que sí. Y no solo la lana. Y las niñas les sonríen y dicen, si te puedo sacar algo de lana, pobre, te la saco. Y me río muchísimo con mis amigas. Claro, y nada más. Sí. Pero, bueno, hay algunos gente mayor escuchándonos en estos momentos que está llorando. No la montamos mucho. No, también. Pero tiene... siga pensando eso, sí, si siga pensando, pues claro, se la pasan chido, para toda. Y todo. Pero bueno, soy diseñador. Miren la presentación de Isaac en la página donde hemos entrado. Hemos visto la foto de Isaac. Sí que sí. Donde en el cumpleaños del el Isaac Fest 2005 hubo mucha gente enmascarada. Sí. La pasaron bien chingón. Estuvo re chido ese cumpleaños. Dice: soy diseñador web freelance. Soy scout del grupo 1 Olmeca. Y soy jefe del clan Rover. Pero claro. Es mucho. Es como mucho. Es mucho ñoño para una sola persona. Y tú pretendes que te cantemos el feliz cumpleaños. Mira, Isaac, te queremos con todo el corazón. Sé que sí. Pero preferimos que vengan los scouts directamente y te canten el feliz cumpleaños, ¿verdad? Sí, yo creo que ellos se lo merecen mucho más que nosotros. Sí, sin duda. Hola, otra vez de nuevo en esta nave. Saludos desde el Perú. Ya estoy aquí, chingones. Les saluda otra vez Godofredo. ¡Godofredo! ¡El gordo Alfredo! ¡El gordo Alfredo! ¡Ha vuelto Godofredo! Que ha generado material para este programa durante más de dos meses y luego se esfumó. ¿Qué era de tu vida, Godofredo? Godofredo se ofendió. Godofredo se enojó porque lo criticaban por su nombre bien pinche feo. Pero no está feo. No. Algunos dijeron, no, es un hombre que viene de la Alemania, de la época. Sé que sí. Y otros decían Godofredo. No se puede llamar Godofredo. Y ante tal... ¡Ey, cabrones! ¡Llegó Godofredo! ¡Ey, vengan que ya llegó Godofredo! En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Señoras y señores, debemos anunciar una muy buena noticia para todos los desintegrados, los de buen corazón que conocen a Charlie Corky. Ah, sí que sí. Porque ha aparecido por el chat de desintegrados y estuvo hablando con Urpi de Lima, Perú, y con nuestra querida Yarilla de Monterrey, León, y también estuvo hablando con un querido pata peruano también. Así que bueno, con ellos ha demostrado que está bien, ¿no? Está entero, por lo menos Charlie Corky. Charlie. Muy pronto lo tendremos por aquí también. Así que un abrazo, pero grande y fuerte y apretado para Charlie Corkin. Francisco del DF mexicano dice, estoy hasta la madre que ya todo está carísimo, hasta para aventarse un rapidín con tu novia. Me preguntaba cómo le podría hacer para no gastar tanto y obtener lo que deseo. Ahí les mando un chistín de que había una plaza. No, basta de chistín, una plaza por la noche, Francisco. Claro, sí. Disimulado, eso sí, trata de llevar ropa holgada y esas. Bueno, tú sabes, Francisco, ¿no? Ahí en el DF. Explica. En el Zócalo. Sí que sí. Debajo de la bandera. ¿Y qué? Yo creo que es un buen lugar. Un buen lugar. Sí. Hola. O ya están cobrando. Yo lo que ve siempre. Sí, de noche te cobran. Oh, en esas clases puede aparecer alguno y dice, dame toda la lana, cabrón. Hola, amigos. En caso de que el mundo se desintegre, saludos de aquí de su audiencia cada día más grande. Gracias al niño elefante. Bueno, les pido un saludo para mi hija. Juliana Reciope, que cumple el 5 años el 21 de mayo, pero todavía no estamos a 21 de mayo, estamos no. A 19. Es Néstor, que ha tenido de FM del HUM, FM sí, del sí. HUM, que bueno, ha tenido la diferencia de mandarlo con tiempo. Esperemos que esto no se pierda por muda. Ahí. Muda, guarda esto, pone algo, agéndalo, haz alguna cosa con esto. Estoy buscando intensamente un mensaje que tengo por acá de Lu, de Lima, Perú. Y si ustedes me tienen paciencia, lo encontraré rápidamente. En este momento está revisando millones de papeles que hay sobre la mesa del control y revisa y revisa y no encuentra una mierda. Pero seguramente va a encontrarlo pronto, porque si no, yo me voy a aburrir y voy a ir a la mierda. 1, 2, 3, 4. No, no lo encuentro, güey. Ah, ve, no, no lo encuentras. Ya, para serte. Acá está Lu de Lima, pero... Ah, lo tenía en la mano. No, siempre lo último. Cuando buscas algo, lo último. Sí que sí. O no, pero aparece. Cabrón, entra el papel que tenía en sí, la mano. Sí, es verdad, pero bueno, ya estoy viejo, Dice Lu de Lima, pero chicos, sospecho que parezco una bruja con el corte de cabello que me hice. ¿Por qué, Lu? El fin de semana pasado. Yo no sé si hacerle caso a la peluquera y peinarme, despeinarme, dice, dejarlo y mostrar los rulos. Sí. Se ha hecho rulos. ¡Ja, qué chingón! Ya, pues, tenía un pelo hermoso, Lu, y ahora está como el Didi Valderrama. Dice, bueno, que se me forman tipo flash dance. ¡Ah! ¡Es la chica Flashdance! ¡Sí! ¡Ah! ¡Horrible, Lu, No, en serio. Por favor, Lu, haz algo. Plancha, te lo inventa algo. Pero no que sé. Lo tienes largo. Pero claro. Y se ve que sí, dice. O algo así, dice. Pero los rulos son tuyos. Pero la chica Flashdance... Ah, ¿te puedes poner esas cositas de lana que llevaba la chica Flashdance en los piecitos? ¿Y por qué no te pones un chullo y te tapas hasta que vuelva a la normalidad todo ese desmadre? Dice, volver a lo mismo de antes, tirarme el cabello intentando ser la Asia, dice. Mientras... Ah, los rulos son de ella. Ya, ella son de ella. Pero no son tan así tampoco. Bueno, dice, mientras me decido, practico peinados para ver con cuál me quedo. Y todo pasa mientras disfruto la última semana de comer comida rica. Y eso es porque mi mamá se va de viaje por una semana, por lo que me quedaré solita. Oh, y hay miles de babosos diciendo, yo te cocino, Lu. Dice, no, bueno, no me portaré mal porque no tengo con quién hacerlo. Recuerda, pirata. Ah, que pero eso es fácil de encontrar, ¿no? Soy buena persona. Ay, dice, solo eso dura el primer día. Y luego dice, bueno, ya está. Bueno, que venga alguien. Sí, entras a llamar por teléfono a sus amigos. Sí, está bien, a la amistad, claro, y esas cosas. Bueno, solo que ahora tendré que hacer todo yo: intentar cocinar, lavar mi ropa y limpiar. Los dejo, besitos. Dice, es más suerte con mi penitencia de una semana. Ha quedado sola, teniendo que hacer miles de actividades y con el pelo tipo flash dance. Ah, no está chingón. Bueno, consíguete un perro, ponle un moño y baila. Baila, baila, Lu, baila. Saludos de su compa el Budo Gang desde Guadalajara, Jalisco, México. Para comentarles algunos acontecimientos citadinos. Bueno, balacearon a un travesti de la zona muy ¿dónde? Comercial. Se llama Plaza del Sol. Le metieron de balazos unos rancheros. El día de hoy va a haber una marcha. Ya estuvo esta marcha, una marcha de protesta con veladoras a todos los demás. Dice, pero ¿quién está mal? ¿El travesti? No, el travesti está muerto, güey. No, cabrón. Dice, está mal porque le puso el pecho a las balas. No, dice, o el güey que sabe su tendencia y lo busca. Pues, no, creo que no está mal ninguno de los dos. Creo que el, no. El que sí está mal es el que... El que disparó. El que tiene un arma. Sí. Qué cabrón, joputa. Bueno, porque no es uno, son como 30 que se juntan y ahora es un desmadre entre las autoridades, los mochos, le hacemos gigatos, que se llenan de oraciones y dicen que se van a condenar. La noble sociedad pudiente tapatía que todo lo ve mal. El pinche cardenal que se mete en todo. La policía, pero para el mal de todos y las autoridades. Y bueno, todo un desmadre. Esto se repite en cada una de las grandes urbes del planeta, ¿no? Y los sacerdotes también, algunos dicen, ¡oh, un travesti! Mientras se suben la sotana. Bueno, no, y toda la sociedad conservadora de esos lugares. Bueno, la cuestión es que ha muerto una persona, digo, más sí, allá. Sí. O sea, no diga, ha muerto un travesti. Por eso, ha muerto una persona, más allá de todo eso. Hola, amigos, y ha muerto una persona por simplemente no estar haciendo absolutamente nada. Claro. Es porque un cabrón reprimido sexual, hijo, mil putas, tenía un arma en la mano. Ah, qué mal. Porque, bueno, el fósil de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, dice, fósil. Hola, de nuevo a todos los de la María Tijuana. ¿Se acuerdan de mí? Soy el fósil. El güey que se quejó del gobernador de Nuevo León, Natividad González Paras. Dice, lamentada de madre, que le dieron estuvo bien, pero hay un detalle. A Nati es nombre. Es lo que él dice. Pero gracias, como quieran, dice. Ahora, claro, Natividad es nombre de hombre. En este caso, es un hombre y nosotros le metamos la madre como a mujer. Como a dama, claro. Ahora les traigo otra queja. Sucede que este pendejo participó con fondos públicos del presupuesto en la organización de un concierto para recaudar fondos para el Foro de las Culturas 2006. ¿Y a quién cree que contrató? ¿A Rammstein? No. ¿A los Guns N' Roses? No. Tampoco, el güey contrató a los tres tenores. Como si la gente les gustara mucho. Señor Lartija, por intercesión suya ante la María Tijuana, pide. Ah, pero es fresa. Sí, es fresa. Los tres los tenores. Los viejos aburridos dicen, ah, qué bella esta música. Sí, y es más, Iván, y a lo mejor los tres tenores ya no son, porque Pavarotti no va a cantar más. Sí. Y le ponen ahí un gordo con barba a otro y lo. ¡Oh! Haciendo bello, playback. Qué bello, dicen. Y lo pagan. Sí. Así que, bueno, estuvo astuto Natividad González Paras en caso. Sí. Desde luego, el fósil no va a asistir al concierto de los tres tenores. No. Mucha gente en Monterrey tampoco. Pero bueno, no todo es para todos, fósil, ¿eh? Nada, con este rancho por Monterrey nos avisas y ahí bajamos. Hola amigos, en caso de que el mundo se desintegre, saludos de por aquí. Dice alguien que es de la República Oriental del Uruguay, le agradecemos su comunicación. ¡Ja! El mago del caos es de Tarija, Bolivia. Dice, hola mundo, ¿cómo están? ¡Ja! Hola también a ustedes, los de la supuesta nave en el espacio. El motivo de mi email, la supuesta nave en el espacio. Es un supuesto mago del caos que está en una supuesta ciudad llamada Tarija, en un supuesto país llamado Bolivia. Y dice, bueno, tanto que decidí, bueno, la radio me gusta mucho, fue hasta dice, tanto que decidí enviar un mail esperando que sea leído en el programa, pero nada, desde ese momento sentí que el mundo se cayó a pedazos y al hacerme la paja, ya dice, ya ojalá no era lo mismo, por eso tengo tres palabras que decir que me brotan del alma. Chinga su madre, dice, a todos los del programa, en caso de que el mundo se desintegre, al haberme liberado de este resentimiento me despido deseándoles lo mejor y no se preocupen, dice, si rencores me despido, chao el mago del caos. Está bien, ha llegado tarde, pero ha llegado, ¿no? Como para quitarle un poco de presión a este mago del caos. Hola gente, reportándose desde Concepción República, no, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina. Ajá. Dice el Pilox, bueno, hola Pilox. Dice, con muy muy mala onda, dice, ¿qué pasó? Termino de discutir con mi jefe, estoy recontra caliente y el tema es el siguiente. No solo estoy de 10 a 11 promedio seguidas, horas promedio laburando en un café ciber, sino que estoy en negro. No me pagan aguinaldo, no me pagan vacaciones, no tengo seguro, no tengo mutual, ni puedo comprar nada en cuotas porque no tengo recibo de sueldo. Ah, decino que ahora quieren que venga al ciber los a la mañana, que es el único día libre junto al domingo, gratis, dice. Entonces le dije lo que pensaba, cabrón, gratis, y no. Le dije que no quería trabajar más, pero por lo visto no me quiere rajar, dice, porque todavía estoy escribiéndole desde el ciber, dice. Bueno, un abrazo y un chinga a su madre para él. Chau el Pilox, al jefe del Pilox sí se merece una mentada. Sí que sí, sí. Así que señor jefe, ahí en el cibercafé donde nos escuchan en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a usted chinga a tu madre. Romy es de Juliaca, Perú, y dice, hola amigos de la María Tijuana, es la primera vez que me comunico y les informo que su programa me parece chidísimo. Sospecho que mi profesor de historia es un extraterrestre que vino a la Tierra para lavarnos el cerebro a favor del gobierno, también con sus ideas socialistas para un mundo mejor. La verdad, no sé si está demente o es un marciano. Socialista, bueno, a favor del gobierno. Sí, hay un gobierno socialista en Juliaca. Sí, en Perú como que parecía en realidad que Toledo iba a estar a, no creo que sea un extraterrestre, solo es otra persona. No, es la nueva política. Entidad. Sí, es la nueva política. Hablar como socialista, tomar determinaciones derechistas y en realidad estar confundido entre la inmensidad. Fíjate si no dobla el dedo meñique o a lo mejor si está diciendo teléfono, casa, estás en lo cierto. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Puñacá. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Al final, el único cabrón que fue al concierto que nosotros dijimos, vayan al concierto, así lo viven por nosotros, y nos envían fotografías, y nos dan, y nos dicen cómo les fue el gran APA. Sí, cabrón, sí. Nos hubiese gustado estar ahí. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí estaba en el concierto que dio en New York City, Peter Murphy. El cantante de Bauhaus. Lo encontró avejentado. Sí, avejentado. Bueno, la gente se pone vieja. Sí, lógico, el tiempo pasa. Pero sigue teniendo onda. Pero nos hubiera gustado también mucho estar con APA. Sí. APA, un abrazo grande. Ha mandado fotografías, inclusive que ha sacado con el celuloide, ¿no? Sí, y audio. Y audio. Todo lo que pueda hacer un celuloide. Sí, como si hubiéramos estado ahí. Se nos caía una lágrima. Sí que sí, cabrón. APA, un abrazo bien grande para ti, ¿eh? Y bueno, y muchas gracias también por compartir. Eso sentimos como que en parte también estuvimos ahí, ¿eh? Sí que sí, estuvimos contigo. Sí, el Coco de Tarija, Bolivia. Dice, hola, hay una aclaración que hacer sobre el Coco. Nos piden, por favor. No es el Coco que trae miedo. Es verdad. Es otro Coco para todos los niños. Sí, todos los niños. Porque dicen el Coco, no, y se van, el Coco. Ah, mira, y apagan la radio y se van. Claro. No, no es el Coco que trae miedo, y no es tampoco el Coco que no le permitían el ingreso a la Liga de la Justicia por parte del Polichav. Hay varios Cocos. Sí, hay varios Cocos. Hay varios Cocos, pero nosotros dijimos que podía haber un Coco por ciudad. Ah, sí. Y aquí tenemos dos Cocos en Tarija. Se yo le pido, por favor, ya que el presidente Mesa sí. No tiene muchas ocupaciones, está aburrido, no tiene nada que hacer. El Parlamento boliviano también está tranquilo. Que no lo permita, que no lo permita. Que o que uno de esos cocos se vaya, por ejemplo, a Santa Cruz de la Sierra, claro, o a La Paz, que se fijen, que hagan, cambie de nombre. Que hagan un relevamiento. No, pues eso es más complicado. Ah. Que hagan un relevamiento de en qué ciudad de Bolivia falta un coco. Ah, póngale, sí, porque sí, en Tarija sí. Hay dos cocos. Sí, hay dos cocos. Así que uno se tendrá que ir. Este coco tarijeño no es el de la Liga de la Justicia. Y dice, hola cabrón, les escribe el coco desde la tierra de la uva más dulce y del vino. Aquí les tengo un chistorete. Un hombre va a la farmacia y le dice al que atiende que le venda 15 litros de vaselina. El farmacéutico lo mira sorprendido y le dice para qué necesita tanta vaselina. Y el hombre le explica que, bueno, la quiere para vender su auto, y con el precio que va a pedir, lo más seguro es que le digan que se lo meta en el culo. En realidad es una historia. Es una historia, sí. Es una historia, sí. No tiene más chiste. Logró metérselo en el culo. Es más, es conocido como el hombre con forma de auto. Sí, sí, sí. El está hombre con forma de automóvil. El libro Guinness. Sí, sí, de gente que se mete cosas en el... Este es el récord. Sí, sí, ahí, sí, sí. Hay gente que se ha metido casas en el culo, inclusive, y poblaciones enteras. Pero eso es otra cuestión. Hola, amigos del Espacio Desintegrado. Les habla Guerrillero desde Bahía Blanca, República Argentina. Les comento que me entregaron las notas del chingón colegio, dice. Ah, ¿y qué tal? Y la verdad les cuento que vinieron mejor de lo que esperaba. Encima fue el viernes 13 cuando me las entregaron las notas. Les voy a contar un chiste. Bueno, basta de chiste. Sí, basta. No, que a él le gusta mucho. Dice, mamá, mamá, ¿cuándo me vas a comprar una bicicleta? Y la madre la responde, encima de inválida, pelotuda. Aguante Ataque 77, dice. Bueno, pero como torcito, como dedica. Claro, y sí, ya perfectamente está, claro. Y vas mucho más chingón y más rápido. Sí, sí. Claro, que pelotuda tú, le dijo, claro. Madre, y ahí se pelea la familia, sí, sí, es sí. Un desmadre. Hola amigos desintegrados, soy de nuevo en Jabarra de Juliaca. Quiero contarles que un fantasma borracho era de noche. Ah, vi un fantasma borracho. Era de noche, entré en mi cuarto a dormir, eran casi las 2 de la mañana. Y de pronto escuché voces que decían sed, sed, sed, sed. Dije, puta madre, creo que el gato resucitó. Y me cagué de miedo de nuevo. Pero mis perros no ladraron. Dije, qué raro, porque mi perro Ruco, Draco y Spike. Spike es un chingón nombre para perro. Al próximo Fox Terry pelo corto que tengas, Adolfo, Adolfo, ponle Spike. Sé que sí. No va a rimar, va a ser Coco, Cacho, el Chocho y Spike. Y Spike. Pero Spike es nombre de perro, sí señor. Y Spike Lee, ¿no? Nombre póngale, de claro. Dice, bueno, no hace nada. Y de pronto sentí, al camarote se movía. Dice, ahí sí que, bueno, me cagué de miedo de veras. Y de pronto bajó del camarote mi hermano Willy, el hombre lobo. No hice nada. El pendejo se fue a tomar, creo, toda el agua de la ciudad. Ahí me cagué de la risa. Dije, dice, este pendejo está delirando de sed porque se metió una borrachera de esas. Bueno, ahí está. Nada, esa era la historia. Oye, ah. Pero si tú, yo pensé que tu habitación estaba solo. Sí que sí. Si tú convives... Estás con alguien. Estás con un dice, hermano. Y sientes que dicen sed, sed. Hijo de puta. O sea, más probable es que sea tu hermano. Primero fíjate si es tu hermano. Y luego empieza a pensar en fantasma y a perros Spike que no la. O tu hermano es mudo. No, pues claro, quizás. Claro. Sed. Yo estoy. Mi hermano no puede ser. Recostado con la muda. Le han cortado las cuerdas vocales. Escucho que dicen sed, sed. Sí. No, bueno. La muda dice que no voy a estar recostado. Bueno, claro, una pero, fiesta, bueno, muda. Está bien. No, no estábamos seguro, haciendo nada raro. Lo más seguro es que tú sospeches. Ah, la muda empezó a hablar. Claro. Salvo que lo haga con una voz. Sed, sed. Bueno, aquí hay alguien que sabe. Ah, el Tapatío Rascahuele dice: hola, Tapatío. Yo, el Tapatío Rascahuele, apoyo que no se tiene que compartir la PC con la es familia. Verdad. Es un grave error. No por nada se llama PC, Personal Computer, computadora personal. Si fuera para que lo usara toda la pinche familia, se llamaría FC, Family Computer, computadora familiar. Póngale. Gracias, el Tapatío Rascahuele. Y sería como una nevera. Claro, donde uno entra y hace. Sí. ¿No? Y cae. Y el problema es la lana. Acabo de cerrar el documento que estaba usando. No me digas que lo querías guardar. Cada vez están más caras y bueno, se transforman en Family Computer. La familia crece y... Sí, que sí. El Coco de Tarija, Bolivia. ¡Hola, Coco! Dice, y nos manda una versión del accidente de Charlie Corky que nosotros no podemos develar, imagínate, hay abogados. Pero yo te digo, para tu tranquilidad, no fue en Springfield esto, Coco, así que quédate tranquilo. El Servicio Militar en México nos dice... ¡Hola, el campanita! Mexicano, ¡hola, campanita! Sí, que sí. ¿Va? Dice, dura un año, pero solo tienes que ir los sábados, ya sea a dar clases a personas que no han acabado la secundaria o la preparatoria. O también puedes ir a limpiar las calles, plantar árboles, cosas como esas. Ah, con razón es como estaba... un servicio comunitario. Claro, el Muye estaba en la milicia. Claro. Nosotros decíamos, pero Muye, ¿cómo es esto? Y el Muye dice, no, pero ya estoy terminando porque no sé qué. Y es esto, es como obligatorio y vas los sábados. Ajá. En lugar de irte a un antro sábados a la noche, sábado, además, estás ahí en el servicio. Dice, bueno, pero por eso México nunca declara la guerra a ningún país, ya que no tiene elementos para combatir nuestra patria. Dice, bueno, esos son los jales de la política nefasta y les deseo una feliz desintegración. Su amigo Cronos del DF mexicano, ya saben, nos vemos en la eternidad. Bueno, tampoco está como para que, ah, oh, cómo me gustaría que México tuviera un ejército para declarar la guerra. Igualmente hay que tener mucho ahora, sí, así que es lo mismo. Ahora, por más que intentes, no llegarás nunca a igualar los ejércitos no. De los países que más pelean por nuestra libertad y justicia en el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Chesterman desde Tarija. Hola, Chesterman. Cabrones, ¿qué pasó, pendejos? ¿Están repitiendo los mensajes o los programas? Déjense de joder. No, nosotros nos estamos repitiendo. Nos estamos repitiendo nosotros mismos, disculpen. Sí, nos ponemos viejos. Hola, mis queridos amigos desintegrados, soy el Pollatrón. Estoy ciertamente preocupado por nuestro amigo Jefferson. ¿Dónde está? ¿Acaso el mico? Jefferson es muy itinerante. Llega, se va, está, dice como el pinche muñeco. Estamos perdiendo contacto. Tú sabes, Pollatrón, cuando menos te lo esperes, seguramente aparecerá o no aparecerá nunca. Póngale, más. Quizás no se debe estar chaqueteando por alguna parte. Aquí alguien llega para decirnos: hola, mis queridos tripulantes de la María Tijuana. Les escribe a Josh desde Ciudad Azul. Hola, Josh. En Hidalgo, México. Solo quiero preguntarles al paisano de Pachuca: ¿en qué pinche universidad puedes hacer la carrera de 1 año y 4 meses? ¿Desde cuándo podría haber sido ingeniero? Dice: no, Josh, 1 año y 4 meses para ser el ICE. No. Él ya es licenciado, es técnico. Es técnico. Y adquiere la licenciatura en un año. Póngale. O sea, lo más seguro es que sean 3 años y con 1 año y 1 mes más pasas de ser técnico a licenciado. Esa la. No, Josh, si no, nos anotamos todos en esa universidad. Ya, para que nos digan ingeniero nada más. Que sí, que sí. Bueno, a Max Díaz de Quito, Ecuador, le mando un saludo al Botija de Tarija. A Chester León de Juliaca, Perú. A Mary. A Juan Camilo, que mandó fotografías del Junior de Barranquilla. Gracias, Juan Camilo. A la chica Sónica de Trelew. A el Ángel de Juliaca. A Mónica. De Merlo, Argentina. Mónica, un beso para ti. ¿Quién está más por aquí? El Waitermouth de Barcelona, España. Oye, señor tú. Yo le pregunto a usted. Estoy viendo muy mal la Tierra. En estos momentos le pregunto, señor Lagarto, ¿cómo ve la Tierra? La veo peluda. Peluda, güey. Tupida. Cabrón. Con algunas canas. Hijo de... Oh, y con perfume de miles de dólares. ¿Qué carajo es eso? ¿Cuál carajo? Es la barba de George Lucas. ¡Basta de Star Wars! ¡Basta! Y acá nos vamos inundados de entretenimiento. Queremos nuestro sable láser. Queremos, ya que nos sacan tantas cosas y nos bombardean tanto permanentemente, ahora queremos nuestros derechos a tener un sable láser. Cada integrante del planeta debería tener su sable láser, su comida y su hogar. Vamos a agregar a la Declaración Internacional de los Derechos de la Humanidad un sable láser para cada uno. ¿No? Pero bueno, ya carajo. Está chingón. Ya está, ya que no cumple todo lo otro, a lo mejor cumple con el sable láser. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Bueno, 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Peleo Noticias. Antares. FM Sense. La Retro. Z93. Radio Cider. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero de colores. Señores, sí que sí. Señores, nos, de todos los colores. Nos estamos despidiendo. El sitio oficial, recuerde, canal3.com. Mañana estaremos reencontrados si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Isaac de Tabasco, México. Nos amigos, sí, cumpliendo años. Una fiesta súper chingona con los enmascarados. Un abrazo, amigo, Se te ve bien viejo. Se te ve bien viejo, pero se te ve bien guapo también, cabrón, Un abrazo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Y que la fuerza los acompañe. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos, Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. El Toluca. fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.